Estamos nosotros hoy como en la quinta estación del Vía Crucis. Al salir, dice el Evangelio, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Estamos efectivamente así, de camino hacia casa, volviendo del trabajo. Cireneo se encuentra coactivamente implicado en aquella iniquidad contra el culto. Exactamente lo mismo sucede hoy. Hombres sencillos son atacados en sus creencias católicas desde los enajenados discursos oficiales. Hombres sencillos, algunos cuartereros, troperos, ven cómo se les priva de su capellán, cómo se insulta al Santo Padre, cómo se agrede a María Santísima, cómo se veja sistemáticamente la Catedral de Buenos Aires y aún los templos de las distintas provincias a las que asisten con finalidades perversas y agresivas los grupos de la cultura de la muerte en bandadas, cometiendo todo tipo de tropelías y de vejámenes. Hombres sencillos, igual que el de Cirene, ven desertar a algunos de sus pastores, ven intentar a algunos de sus sacerdotes. Sin embargo, de aquel encuentro involuntario entre aquel hombre sencillo y el madero lacerante, ha brotado la fe. Acompañando a Jesús y compartiendo el peso de la cruz, el cirenero comprendió que era una gracia poder caminar junto a ese crucificado, era una gracia poder socorrerlo. El misterio de Jesús sufriente y mudo le ha llegado al corazón. Señor, déjame llevar siquiera una astilla de tu cruz. Déjame, Señor, porque a más no me atrevo. No me atrevo a rozar los hierros y los clavos, el martillo rudo, el trazazo violento, la ignominia de los escupitajos. Hazme, Señor, un hueco. Hazme un hueco en la mordedura de tu carne, allí sobre el hombro, Señor. Hazme un hueco en la cuchillada de tus pies, en la contusión de tu rostro, en la descolladura de tus manos. Aquí estamos, Señor, tus cireneos argentinos. Muchas gracias.